Hoy estamos disfrutando el lugar de bendición. Este es un lugar profético que Elías vio en visión. Yo conozco las promesas que Dios tiene para mí. El ángel de Jesucristo me lo ha dado a conocer. Gracias, gracias por la bendición en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina. Gracias, gracias por la bendición en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina. Bienaventurados son los que pueden escuchar la profecía apocalíptica que sale de este lugar. Bienaventurados son los que pueden escuchar la profecía apocalíptica que sale de este lugar. Gracias, gracias por la bendición en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina. Gracias, gracias por la bendición en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina. Bienaventurados son los que pueden escuchar la profecía apocalíptica que sale de este lugar. Bienaventurados son los que pueden escuchar la profecía apocalíptica que sale de este lugar. Gracias, gracias por la bendición en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina. Gracias, gracias por la bendición en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina.